Es sencillo. Dice así. Loco. Oye. ¿Qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Oye, ¿cómo dice? Loco. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? A ver. Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. ¡Salsita! Esta noche he soñado mil veces besarte la piel, recorrer con mis labios tu cuerpo hasta oírte gritar de placer. Esta noche sentí que provocas en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que eras mía y yo sé que esto no puede ser. Soy un hombre consciente y maduro de mi situación. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y contigo no sé qué me pasa, he perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarte, tu sonrisa, tus ojos, tu voz. Loco, pero qué pasa, loco. Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti, ni para mí, ni para ti. Y dice, loco, ese coro, ¿qué? ¿Qué pasa, loco? Es un consejo de amigo, lo que te voy a decir, que no te vuelvas medio loco con esa niña, que no es para ti, la quiero para mí. Loco, loco, ¿qué pasa, loco? Pero qué loco, contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Y te veo bailando con ella toda la noche, por eso no quiero embullo, que si la gente de mi barrio te ve, te van a gritar, Sorullo, suelta lo que no es. Tritones. Podemos hacer esto aquí, cabrón, todo el mundo aquí, a ver, con la mano para arriba, todo el mundo aquí está onda. Oye, qué lindo sería si ustedes cantaran esto que dice así, a ver, a ver. A ver. La la la la la la la la la la la la. Ese coro bonito que suena dice. La, la, la, la. ¿Cómo? Contratados. Tremendo coro que tengo sabroso. Dice, dice. pero qué fuerte, qué lindo sería ustedes que. Óyelo bien, señoritas, con cordura. Exactamente las 3 menos 10 en Indochina, caballero. Entonces el coro dice así, dice así. Son las 3 menos 10, son las 3 menos 10. Y si no viene la guagua, seguro me voy a pie. Dice, son las 3 menos 10, oye, son las 3 menos 10. Si no viene la guagua, seguro me voy a pie. Dice, son las 3 menos 10. Caliente, desde oriente hasta occidente, dice, hasta Santiago a pie, oye, con una conga.